el sol nos calentó. En los mismos brazos y de los mismos pechos nos nutrimos a su tiempo. La tierra nos vio crecer, sufrir, sonreír. Tierra debió partir, sufrir, morir. Recogió de vuelta y ahora en el infinito somos más hermanos que nunca.